Hay definiciones que se dan en materia tributaria y que yo no puedo aplicarla a otros derechos. Por ejemplo, si usted ve la ley de IVA, se define el concepto de venta, pero indudablemente el concepto de venta en IVA es más restringido que el concepto de compra-venta en materia civil y en materia mercantil. ¿Está claro? Esto no es más que el principio de la especialidad. Las definiciones que se dan en el código tributario o en las normas de renta o de IVA son exclusivamente para fines ¿de qué? De esa manera. Y no puedo darle aplicación extensiva. ¿Está claro? Interpretación judicial. Primera instancia, el Tribunal Tributario de Valero. La Corte de Apelaciones segunda. Y la última, la Suprema, que no es instancia, ¿cierto? Igual que cualquier tipo, en definitiva, de reclamación. Facultades de los directores. La hora anterior hablamos del 26 y dijimos que el artículo 26 establece la interpretación administrativa de la norma tributaria. Por eso es que el artículo 6, letra A, número 1 del Código Tributario, le da expresamente esa facultad ¿a quién? Al director nacional. ¿Y qué te dice? Que el director nacional tiene la facultad de interpretar, ojo, administrativamente la norma tributaria. Esto también se lo voy a mandar a Lidia, por si acaso. No sé, ya hace rato estáis mirando que hoy es la 87, ¿no? ¿No? ¿Te leí la mente? No, sí, se lo voy a mandar hoy día. Es que tuve que reducir el power, que era mucho más grande. Fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos. Esa es la principal facultad que tiene el director nacional. Y al igual que en un regimiento, el director nacional define y los directores regionales aplican. Es como la fiscalía. Fiscal nacional lo que dice, todos tienen que acatarlo. Y si no, luego te van a llamar, ¿cierto? Y los fiscales regionales hacen lo mismo, la fiscalía local y después todos los funcionarios que trabajan. Porque así se trabaja. ¿Está claro? Segunda idea. Absorber las consultas sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias. Cuando yo tengo dudas, si voy a plantar naranjas, ¿cierto? ¿Va a pagar impuesto o no? El ejemplo de la hora anterior. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero voy a ver mi apunte de derecho tributario, ¿cierto? Segundo, voy a tratar de preguntarle al profe. Pero el profe es un abogado más, porque yo no trabajo en impuesto interno. Parece que conté que alguna vez postulé, sí, parece que no, por esa plata no me dio ahí. Mira, con todo el respeto, pero yo tenía que pagar pensiones, o sea, llegar claro que yo no pago pensiones alimenticias, que les quede claro. Aunque sé de casos que hay que demandar para que cumplan, no es mi caso, por si acaso, no es que me esté blanqueando para nada, pero tenía que pagar plata para los cabros, tenía que arrendar allá, no me alcanzaba, entonces por eso no me fui, ¿me explico? Por eso yo no acato las instrucciones del director nacional ni el director regional, porque yo no soy un funcionario de impuestos internos. Ahora bien, ¿qué es lo que hago yo como contribuyente? Y esto sí es de la materia. Para ir a la segura, ¿le hago una consulta a quién? ¿Al director regional o al director nacional? Y esto es súper simple, como lo que le explicó el profesor de Derecho Administrativo en cuanto a la Contraloría, ¿no? ¿Vieron la Contraloría, no? ¿Saben que hay un Contralor General? El Bermúdez, que yo lo conozco, ¿sí? ¿Estamos? Este año se va a Bermúdez y van a nombrar otro Contralor, por si acaso. El Contralor Regional, perdón, el Contralor Nacional, que es Bermúdez, da instrucciones. Pero yo como contribuyente o como ciudadano, puedo hacerle consultas también a la Contraloría acá en Concepción, ¿no? La Contraloría queda ahí a continuación de O'Higgins, ¿cierto? En una calle que se formó, que está al lado de la Intendencia, la Gobernación y todo. ¿La ubican dónde está la Contraloría, no? Al frente de Diagnomed, que más de algunos han sacado sangre en Diagnomed, un edificio bien bonito, esa para diputado. Esa es la Contraloría, ¿está claro? Ahí está el Contralor Regional. Hay otra en Chillán, por si acaso. Yo no sé para qué la crearon, pero ¿hay alguien de Chillán aquí? No. Pero crearon todo para allá, gastadero plata, más diputado, senador, ¿cierto? Pero desde el punto de vista operativo, en mi juicio, no es una comuna que ameritara de alguna otra forma la creación, ¿me explico? Pero fuera del pilastre, el Contralor nacional dicta instrucciones para que los contralores regionales cumplan. El director nacional también dicta instrucciones y manifiesta su opinión para todos los funcionarios dispuestos a usted. Por lo tanto, si yo tengo una duda, si mi actividad paga unos impuestos, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer tú? ¿Qué hiciste delante? ¿Qué vas a mirar? Las circulares y las dictámenes y los oficios, ¿cierto? Segunda patita, ¿qué puedo hacer? Envío una consulta. ¿A quién? Al director regional de impuestos internos. ¿Puede contestar solo el director regional? ¿Qué creen ustedes? Sean derechos, todo se puede hacer. No matar, matar igual. No robar, robar igual. ¿Qué tendrá que hacer el director regional cuando yo le hago una consulta sobre la interpretación de la norma administrativa? ¿Qué es lo que va a ver? El servicio de cuentas internas. ¿Pero qué va a ver el director regional? ¿Qué va a mirar? Circular. Circular, el dictamen oficio. ¿Y quién lo ha dictado eso? El jefe, vos. ¿Me siguen o no? Por eso que la principal facultad del nacional es absolver, quiere responder, ¿cierto?, las consultas sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias. ¿Y quiénes le formulan esa consulta? Mira, los funcionarios de servicio, las autoridades y en general toda otra persona. ¿Sí? Eso forma una suerte de jurisprudencia administrativa, ¿no? Y que está contenida ¿dónde? En la circular, dictamen y oficio. Por lo tanto, si yo le consulto al director regional si las naranjas pagan impuestos, lo primero que tiene que hacer el director regional, ¿qué va a mirar? ¿Qué ha dicho el jefe antes o no? Y si ya hay una circular o instrucción que dice que pagan impuestos, ¿qué dirá el regional? Paga. Pero si no hay ninguna instrucción, oficio o circular, ¿qué tendrá que hacer el regional? Consultar. Eso. Lo hiciste este ramo antes, ¿no? Le consulta al jefe, ¿no? Y envía los antecedentes para que el nacional se pronuncie. Y cuando el nacional se pronuncia, yo le doy como regional respuesta a quién? Al contribuyente de la vía del río. ¿Cachai? ¿Se cambió? ¿Sí? ¿Dónde están esas respuestas a la circular de instrucciones? En la página web que tú acabas de ver, ¿no? Y ahí yo me puedo informar de cuál es la opinión que tiene impuesto interno a través de su director nacional respecto de materia en el orden tributario. ¿Cacharon? ¿Sí? Segundo, el regional, ¿cuál es la facultad que tiene conforme el artículo 6, letra B? Porque la letra A es del director nacional. Estas son las del regional. Absolver la consulta sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias. ¿Sí? ¿Le puedo consultar al nacional? Sí. ¿Le puedo consultar al regional? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el regional no va a tomar ninguna decisión si no es acorde con lo que le dijo el nacional. Si no hay ninguna instrucción que tendrá, le va a enviar toda la peguita al nacional para que se pronuncie, ¿o no? Pero si ya se ha pronunciado en una circular o dictamen el regional, ¿qué va a hacer? Va a informar en el mismo sentido que antes lo dijo el jefe. ¿Cachan? ¿Se entendió? De esa forma, ahí dice clarito, debe aplicar el criterio sustentado por el director nacional. Si no existe instrucción en la circular dictamen, ¿qué debe hacer? Debe consultar a quién, al jefe. ¿Y esas respuestas cómo son? Pueden ser de oficio, sin requerimiento, que son las circulares, o a petición de parte, que son los oficios. ¿Acá está? ¿Se entendió? Por eso es que tú miras en la página, decía circulares, dictámenes, oficios, ¿no? Porque cuando yo quiero regular y dar instrucciones a grupos de contribuyentes, joven, no siga comiendo, por favor, que yo también tengo hambre. Grupos de contribuyentes, puedo hacerlo solito, sin que nadie me lo pida, circular. O también lo puedo hacer a requerimiento de uno en particular. ¿Y cómo se llama eso? El oficio. ¿Se entendió? ¿Qué más puede hacer el regional? Esto es importante, ¿eh? O sea, esto que estoy explicando. Resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan. incluso corregir de oficio en cualquier tiempo los vicios o errores manifiestos en que se hayan incurrido en la resolución de liquidación o giros de impuestos. ¿Sí? Si me citaron porque había una inconsistencia de cien, ¿cierto? Y después cuando yo no voy o no doy buenas explicaciones, me liquidan por mil. Hay un error manifiesto, ¿no? Sí, como si hay un cero de más, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Qué alternativas tengo yo cuando no estoy conforme con la liquidación? Ir al TTA, ¿cierto? Voy a tener que pagar un abogado, ¿cierto? Por ir a alegar de que la liquidación está errada y en realidad fue un error de cálculo numérico. No sé si me sigue. Es un error manifiesto, ¿no? Sí. ¿Qué otra vía tengo? Se lo enseñé el otro día. Reposición administrativa. ¿Quién se acuerda que lo conversamos, no? ¿O no lo hablamos? ¿Para qué voy a ir a tribunales? ¿Me explico? Contratar un abogado y gastar plata. ¿Qué derecho me da el Código Tributario? Presentar un recurso administrativo. ¿Y qué le digo al director regional? Se mandaron un condoro. Porque el que hizo la liquidación, en vez de poner 100, puso un 0 más. Lo que es constitutivo de un error manifiesto. ¿Qué fuerza tiene esa resolución? Desde que el ser humano se bajó de los árboles, podemos conversar distintos temas y solucionarlos hablando, ¿cierto? Sí. Acá exactamente lo mismo. Puede que tu presentación sea sólida y consistente y efectivamente el director regional estime que hubo un error manifiesto. ¿Estamos? Y va a acceder y te lo va a corregir. ¿Está claro? Pero capaz que te diga que no. ¿Qué derecho tendré eso? ¿Qué derecho tendré ahí cuando me dicen que no? Podré recurrir para que el tribunal resuelva. ¿Cachai? Aparte de lo tributario, pero nuestro sistema jurídico en general ha potenciado mucho las posibilidades de arreglo, conciliaciones antes de ir a los juicios. Por eso ustedes muchas veces tienen que pasar por la mediación en forma obligatoria en ciertos procedimientos, ¿no? Y de hecho, dentro incluso de los procedimientos judiciales se llama mediación en forma obligatoria, ¿no? Eso iba a preguntar, porque si en materia tributaria existía algún tipo de mediación. También hay conciliación en el proceso general de reclamaciones como un trámite obligatorio, ¿cachai? Ahora, ¿por qué todo lo que le estoy comentando? Porque en definitiva es tanta la cantidad de demanda y pega que existe que la vía de solucionar los conflictos ha sido por la vía de la negociación y la mediación. ¿Está claro? Perfectamente te puedo ir y con eso te ahorras de pagarle a un abogado porque la carta la puedes redactar tú mismo. ¿Cachai? Entonces se busca una solución rápida. ¿Hay plazo? Para eso, de hecho, los mismos plazos, entre comillas, de la reclamación, que son 90 días. ¿Hasta ahí estamos claros? Pero ojo, si usted demandó y reclamó en el tribunal, no puede pedirle al director regional que le corrija el error manifiesto. No sé si me siguen. ¿Cómo se llama eso en derecho cuando hay algo pendiente en otro tribunal? Litispendencia, ¿no? Yo no puedo estar reclamando en los tribunales tributarios aduaneros y además hacer una presentación en el director regional, porque eventualmente capaz que el director me diga que sí y el tribunal me diga que no. Y tengo decisiones contradictorias. Pues lo mismo, la norma legal, esto es textual del artículo, me indica, usted no puede pronunciarse el director regional cuando el contribuyente ha cuestionado en sede del TTA jurisdiccional o ha hecho otra presentación previa, estamos sobre la misma materia, y de eso se evita que hayan decisiones eventualmente contradictorias. ¿Alguna duda? ¿Estamos? Solamente vean lo que le estoy enseñando porque esto es mucho más largo. ¿Ya? El director nacional y el director regional, cuando le hago consultas oficio, ¿cierto? O cuando dictan circulares generales, lo que hace es dar su opinión de una norma tributaria, pero en forma administrativa. Por eso que se llama interpretación administrativa, ¿no? Porque delante, en la otra hora dijimos que la interpretación podía ser administrativa, legal y podía ser judicial, ¿no? Recordamos que el juez interpreta la norma legal, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace? Hablar una norma abstracta, genérica, incluso que ha existido desde el año 1850, 60, dependiendo del código, ¿no? Y la llevo a un caso concreto y determinar sentido y alcance la norma, ¿no? Pero este no es cuerpo. El director nacional o regional es un órgano administrativo. Y por lo tanto, aunque el carabinero me pase parte, yo siempre tengo el derecho a reclamar ¿dónde? En tribunales. Primer efecto de la interpretación administrativa, yo lo respeto mucho, pero no es reclamable. ¿Y por qué no es reclamable? Porque es la opinión de un ente administrativo que todavía no me origina un efecto económico. ¿Bueno? ¿Sí? A la salida te voy a sacar la... ¿Me vais a poner un recurso de protección? ¿Me vais a interponer una querella por amenaza? O sea, lo puede hacer usted igual, ¿cierto? Pero ¿cuándo, en definitiva, van a dar lugar a una sanción en una querella por amenaza? ¿Cuando sean graves o no? ¿Con publicidad? ¿Cuando sean elementos serios o no? No sé si me siguieron todos, pero si no revista esas características, la verdad es que le van a sobreseer. ¿Sí? La opinión del director nacional o regional no es reclamable. ¿Y por qué no es reclamable? Primero porque la ley dice que no es reclamable. Pero además de eso, la explicación lógica es que porque la opinión de un ente administrativo no me obliga. ¿Sí? ¿Tuvieron constitucional y administrativo, no? Sí. Diferentes casos, y esto no tiene nada que ver con tributario o la Contraloría, ¿no? Porque la Contraloría, los dictámenes que ella emite son obligatorios para todos los funcionarios del sector público, ¿no? Aunque no tenga la razón. Segundo, el 26, pues, ya lo vimos. ¿Cierto? Por anterior, el 26, ¿para qué me sirve? Cuando expresamente el director nacional ha dicho que esa actividad no va a mi impuesto, ¿no? Y no me pueden cobrar con efecto retroactivo. ¿Sí? Tercero, no obligo a los particulares ni a los tribunales de justicia. La opinión que emite el director nacional y regional, ¿a quiénes se obliga? A los que trabajan en impuesto interno. Yo no trabajo en impuesto interno y por lo tanto lo que opina el director nacional o el regional, para mí, maní, salvo en la parte que me beneficia. ¿Y cuál va a ser la parte que me beneficia? Cuando dice que no aplica el pago de impuestos respecto a una actividad. Porque ahí no me pueden cobrar impuestos en forma retroactiva. ¿Cacharon? ¿Dudas? ¿Se entendió? Sí. Ya. Presunción de conocimiento, ya lo sabemos. ¿Desde cuándo? Publicación en el diario oficial. ¿Sí? Yo no sé si ustedes pagan impuestos. ¿Usted paga impuestos? Yo lo sé. Se paga impuestos, pero impuestos directos. ¿Eh? Único trabajo, ¿cierto? ¿Te paga impuestos? Sí. Yo también pago impuestos. Y la verdad es que aquí aparece un concepto que se llama la diferencia entre la voluntad real y la voluntad declarada. Esto ustedes lo han visto en derecho y eso se llama como la simulación. Bueno, tengo mi hija preferida. Uno no debe tener hijos preferidos, por si acaso, ¿cierto? Pero la más chiquitita, ¿cierto? El conchito. Y la quiero beneficiar, ¿o no? Tiene 5 años y le vendo la casa en 200 millones pagados al contado, ¿o no? Se nos falló la Suprema hace poco, vendió esta semana, no sé si lo vieron en el diario constitucional donde un juzgado de Tomé dejó sin efecto una compraventa por lesión enorme, ¿no cacharon? ¿No? Pégale una googleada, salió en el diario constitucional de ayer o antes de ayer, me lo envió una clienta que estoy discutiendo exactamente lo mismo en otro tema, pero lo concreto es que, claro, es una forma de simulación. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy regalándole algo, ¿no? Porque una cabra de 5 años, salvo que el abuelo le haya dejado un patrimonio de 200 palos, no tiene para luchar a pagar una casa al contado, ¿cierto? Simulación. Ahora, eso desde el punto de vista tributario también tiene un efecto. ¿Y por qué tiene un efecto, cabrón? Porque está vendiendo el pago de un impuesto. Porque ella, que tiene 5 años, está recibiendo algo en forma gratuita y que no tiene iniciación de actividades, ¿cierto? Y que tampoco tiene capacidad para poder entrar a desarrollar actividades porque tiene 5 años, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese no tiene ni uno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la guaguita... El abuelo le dejó 500 millones en un legado, o la mejoró en su testamento, ¿no? O le dejó la cuarta libre. Pues, ¿puede ser o no? Claro que sí. ¿No ha tenido sucesor usted, no? Amén. Ya, pero ¿quién era ese sucesorio? Don Gonzalo Victoria. Ah, Gonzalo, sí. Claro, yo puedo mejorar una cuarta mejora, tengo la cuarta libre disposición y tengo una mitad legitimitaria, ¿no? ¿Puedo dejarle todo a mi polola? No. ¿Tú crees? No puedo hacer todo lo que quiera. ¿O no? No. ¿Ah? No. ¿Te crees que no? Yo creo que sí. ¿Con la libre disposición? ¿Puedo ir a una notaría y dejarle todo a mi polola de 18 años? Yo no tengo polola de 18 años. Algunos se ponen como le llaman el papi común. Si no hay legitimarios, sí se podría. Sí, pero ¿y qué? ¿Y tú crees que el ataque te va a echar a cuestionar? ¿Este está? No, lo hacen. En caso de que no haya legitimarios, sí se podría. Sí, pero es otra cosa, ojo. Acuérdate que lo prescribe en Chile. Sí. ¿O no? Y si los legitimarios que existen no reclamas dentro de los plazos de prescripción, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿O no? Vuelvo a repetir entonces, ¿puedo dejarle toda mi herencia teniendo, yo tengo 4 hijos, ¿cierto? Teniendo 4 hijos a mi pololo 18? Sí, sí, lo puedo hacer. Y el testamento puede ser público o cerrado. El notario no te puede prohibir dejarle el testamento a tu polola de 18. Y si está sobrecerrado, menos vas a ver el contenido. ¿Vieron el testamento cerrado? Sí. Es decir, se pone una suerte de cera y se acredita de que no ha sido o no. ¿Y cuándo se abre eso? Cuando te morís, pues. Y ahí el notario certifica de que no ha sido violado ni alterado, ¿no? El contenido del sobre. Y ahí están las disposiciones. Y podrías dejar, sacarle la madre a todo tu hijo, ¿no? Y es que no le dejo nada, ¿o no? ¿Me va siguiendo, no? Lo que pasa es que la ley establece un orden y que los afectados, ¿qué es lo que pueden hacer? Una acción de impugnación de testamento o una acción de petición de herencia, ¿no? Esa es la historia. ¿Le puedo dejar todo mi bono de 18? Sí, bueno. Y si yo... Mi hijo no quiere saber nada de mí y no quiere ni siquiera ir a mis funerales y no quiere ni una herencia. La polola 18, como heredera putativa, tiene prescripción incluso especial, ¿no? Sí. Me han contado 2 años, ¿no? Sí. Bueno. ¿Se puede hacer o no? Ahora. Te cambió la idea, ¿no? La función del abogado, estimado, es tratar. Bueno, a ver, ¿cómo? No, esta es una escuela de sinvergüenzura. Pero las leyes, yo aprendí en mi tiempo, son normas positivas. Y las normas positivas se violan. ¿Sí? Porque si fueran de derecho natural, son esas que tenemos grabadas en nuestra inteligencia. ¿Estamos claros? Todo tiene que tener un costo-oportunidad, ¿cierto? Indudablemente, si yo estafo, si yo me coludo, si yo mato, tiene un costo-oportunidad. Y mientras la sanción sea mayor, tú vayas a evitar de que la gente incumpla la norma legal. Pero esas compraventas de 200 millones pagados contado a una cabra chica de 5, ¿existen, estimado? Eventualmente, y el notario te va a negar, no todo se niega, porque el notario también cobra por la escritura. Ahora, ¿quiénes van a tener que cuestionar en definitiva la validez de la escritura? Los herederos. O algunas veces no han sabido de casos en donde hay gente hospitalizada, ya no tienen sin facultades mentales, y le hacen firmar o le ponen el dedo, ¿no? No pudo firmar. ¿Y otro firma su ruego, o no? Pero si uno bien criado debiera entender también lo que te están enseñando. O sea, hay órdenes sucesorios, hay legítimas, hay legitimarios, y lo que yo puedo disponer libremente es solo un cuarto. El otro cuarto puedo mejorar algunos herederos, sean o no legitimarios, ¿cierto? Esa es la parte mejora. Y la otra mitad legitimaria es sí o sí, para tu cónyuge sobreviviente y para tu hijo legítimo. Pero eso no siempre es así. El efecto que se origina en materia tributaria con estos tongos es que hay un impuesto que se deja de pagar, ¿cierto? Porque cuando yo simulo una compraventa, en el fondo alguien está recibiendo algo gratis sin pagar el impuesto, ¿no? Y lo que es peor de todo, esa bebé, ¿de dónde sacó los 200 millones? Y aquí hay otro tema importante, justificación de inversiones. Saber, la justificación de inversiones es la situación en que impuestos internos te exige que usted le justifique de dónde salen los recursos para los desembolsos o el dinero que usted tiene. ¿Está claro? Segunda idea. Cuando yo soy trabajador dependiente, ¿qué impuesto pago? único. Cuando soy independiente, vengo a hacer clase o ejerzo en mi oficina, ¿qué impuesto pago? Global complementario. Cuando tengo una empresa, mi empresa paga el de primera, y cuando yo retiro, ¿se acuerdan? Retiros presuntos, reales, gastos rechazados, ¿qué impuesto pago? Global complementario. ¿Cierto? Si todo lo que yo gano, imagínate, gano 10, en global gano 10, en lo retiro gano 10, yo al año me echo 30, ¿cierto? Si me compro cualquier cosa dentro de los 30, no hay problema. Pero si me compro la casa en 200, la interrogante es, ¿y de dónde sacaste los 170 que te faltan? ¿O no? ¿Y qué es lo que hace impuesto interno en esas situaciones? ¿Te? Sí. ¿Cierto? Para que usted dé las explicaciones. Si no hay explicaciones convincentes, ¿te? Liquida. ¿Y tercero? ¿Te? ¿Cachai? La justificación de inversiones, en consecuencia, es la facultad que tiene impuesto interno para que el contribuyente le justifique o le explique de dónde saca los fondos para poder efectuar sus operaciones o la tenencia de bienes de la ciudad. ¿Cuenta corriente bancaria la vio esa o no? ¿El comercial? ¿Tiene acceso a impuesto interno a la cuenta corriente bancaria, no? ¿Qué característica tiene la cuenta corriente como el elemento esencial? ¿Es pública o es secreta? Secreta. ¿Quién tiene acceso? El titular y el que tiene el año autorizado, ¿cierto? Claro. ¿Puede acceder impuesto interno a tu cuenta corriente cuando te fiscaliza? Si es secreta. Depende. Ha tenido una evolución estimada hasta 5 años atrás, porque la verdad es que impuesto interno cuando fiscaliza, esto es importante entenderlo, ¿en qué sede está? Administrativa, judicial. ¿En qué se está? Administrativa. ¿Cierto? Por otro lado, cuando voy a tribunales, al TTA, ¿en qué sede estoy? Judicial. Yo creo que nadie en esta sala discute las facultades que tiene un juez, ¿o no? Juez ordinario, especial, o arbitrario, ¿o no? Porque los jueces son los que definen los requerimientos y la decisión de un asunto controvertido, aunque no te guste, ¿cierto? Y por eso el Poder Judicial es un tribunal unipersonal en materia civil. 3 ministros de la Corte de Apelaciones, 5 ministros de la Corte Suprema, ¿o no? Porque si se equivoca uno, 3 tal vez no se equivocan tanto. Y 5 no debieran equivocarse, ¿o no? Ojo, no debieran equivocarse, ¿o no? ¿Me siguen todo, no? Por lo tanto, cuando hay cierto lavado de dinero, ¿cierto, Milena? ¿Cierto? Cuando hay fraude, cuando hay coima, eventualmente pueden acceder en la investigación, claro que sí, ¿o no? Pero cuando te están fiscalizando el pago de impuestos, ¿pueden acceder? La regla general antes es que no. Y por eso la cuenta corriente era reservada y secreta. ¿Quién tenía acceso? ¿Qué tenía que hacer impuestos internos para poder acceder a tu cuenta? Era el tribunal. ¿Cachai? Pero hoy día, impuestos internos tiene la facultad de acceder a la cuenta corriente cuando está investigando qué cosa, el pago de impuestos que no son congruentes entre lo que tenía la cuenta y los ingresos, y eventualmente también delitos tributarios. ¿Me siguieron todos, no? Ahora, en la práctica, impuesto interno, ¿qué es lo que hace? Primero, va al banco en forma directa, o sea, a través de un oficio. El banco, ¿quién le informa que quieren acceder a la cuenta corriente? Titular. Al Ramón, ¿cierto? Al titular. ¿Yo qué puedo decir? Sí. Se lo entrega. ¿Quién puedo decir? No. ¿Y qué derecho tiene impuesto interno en ese caso cuando usted dice que no? Va a pedir autorización al TTA para acceder a tu cuenta corriente. En sede administrativa. Porque todavía no hay un juicio. ¿Se fijaron? Sí. Entonces, impuesto interno tiene muchas facultades para poder fiscalizar a los contribuyentes. Profesor, ¿y ante esa situación qué se puede hacer? Eventualmente tú tendrías que tratar de interponer tal vez un recurso de protección, ¿cierto? Algún tipo de recurso dentro de lo general, lo tributario, pero mi opinión, estimado, es que es una facultad que tiene que ser ejercida. Es como que yo limitara la actividad de la fiscalización por parte del Ministerio Público. ¿Se imagina? No, no quiero que si estamos investigando un delito, estamos investigando la falta de congruencia entre tu ingreso y tu adquisición. ¿Me sigues todo? Ahora, a lo que me atendo. Imaginemos la situación, efectivamente no estoy pagando el impuesto y servicio de impuestos, pero me está fiscalizando, no sé, por un pago de, no sé. Te compraste 200 millones en la casa, claro. Y nunca he hecho iniciación de actividades, ni he declarado ningún impuesto. Claro, pero claro. Imaginemos el caso que, por ejemplo, yo tenga otra colita, por otra casa que... ¿Cómo? ¿Otra qué? Otra colita. Por ejemplo, haya comprado otro inmueble, que no haya certificado. ¿Ya? ¿Ya? Y me están investigando por el primer inmueble. Y se da con el segundo. ¿También tiene la autorización para hacer la doble investigación? Impuesto interno te va a poder entrar a investigar de todas tus operaciones dentro de los plazos de prescripción. ¿Estamos? La diferencia es que si te cita, se reduce exclusivamente a lo que te está citando la fiscalización. No hemos entrado a la citación, por si acaso, pero ya hemos conversado un poco en la primera etapa. La citación está en el 63. Que lo trae, lo leímos, es el aviso que hace el jefe de oficina respectivo para que el contribuyente presente una declaración, aclare, amplíe o rectifique una ya presentada. ¿Están claro? Desde el punto de vista de profundidad, la citación debe ser, ojo, específica. Debe indicar qué es lo que tú tienes que entrar a explicarle o justificarle. ¿Y por qué es específica? Porque solo eso queda dentro del marco de la citación. Y también, estimado, se aumentan los plazos de prescripción que vimos la semana pasada. ¿Cuánto era? 3 meses al tiro. Que tú no estás tampoco, 3 meses al tiro. Y cuando prorrogo la citación, por el plazo de la prórroga. Pero todas las otras operaciones no tienen el mismo beneficio. Ahora, las empresas en definitiva son más difíciles, ¿eh? Porque las empresas son un todo continuo a través del tiempo. ¿Me explico? Y ahí, eventualmente, el impuesto interno te va a poder fiscalizar de todo dentro de los plazos de... Entonces, igual podría entrar a remover algunas cosillas que tú tenés media fondeada, siempre que estén dentro de los 3 o 6 años. ¿Está claro? ¿Se entendió lo que es la justificación de inversiones o no? ¿Sí? Si yo me compro algo en 200, eventualmente me van a multar y declaro 30 o declaro 0, entonces gasté los 200. ¿Y qué va a hacer si no, yo no le doy explicaciones satisfactorias? 21, la prueba. Impuesto interno no puede ir a otro impuesto que aparezca de la portabilidad o la obtención del contribuyente, salvo que diga que no es y te digna. Y en ese caso, ¿qué tiene que hacer? Te cita y te tasa. Y dice, ¿cuánto te ganaste, Ramón, para comprarte algo al contado en 200 palos? ¿Cierto? Si no declaraste nada, ¿cuánto te ganaste? Por lo menos 200 palos. No sé si me cacharon todos, porque si no, ¿de dónde saco la plata? De igual que un mago, el conejo del sombrero, no. Y por lo tanto, esos 200 millones que tú estás hablando es plata que nunca fue declarada, pagado impuesto y ahora te los cobro. ¿Y cómo te los cobro? Impuesto, reajuste, interés penal y multa. Pero y ojo, si es maliciosa o dolosa, además, ¿a qué me puedo hacer acreedor que tú no leíste? A una pena por delito tributario. ¿Cachai? ¿Se entendió, no? ¿Por qué todo? Cuéntame. Pero por ejemplo, si una compra está simulada, no necesariamente yo tendría que haber tenido el camino. Yo no he dicho, dije como agregado, si era maliciosa o dolosa, además te puede originar un delito tributario. ¿Está claro? No es que cualquier venta sea dolosa per se, ¿me explico? Porque eventualmente usted podría tratar de acreditar de que nunca hubo una intencionalidad, entre comillas, de perjudicar al pago de impuestos, entre comillas, ninguna maquinación. Por eso que habitualmente cuando uno hace compra-venta, ¿cuál es el precio mínimo que pone? El avalúo fiscal. Porque si pones más bajo el avalúo, podría cuestionarte la validez tributariamente y también civil o comercialmente de la venta. ¿Sí? Debo recordarte de que el dolo no se presume, ¿cierto? Y en ese caso, el impuesto interno tendrá que investigar todos los antecedentes que te hagan acreedor a esta malicia o dolo para configurar un delito tributario. Si no lo logra acreditar, está fregado. Me refiero a la sanción en sí. ¿Les quedó clarito? Sí. Dale. Ahora, con respecto al tema de la cuenta corriente que estaba hablando... ¿Te preocupaste, eh? No, hace rato. Recuerda que lo que está en la cuenta corriente se presume que es del dueño. pero no es una prueba plena de dominio de ello. No sé si lo vieron con el profesor, ¿no? De cuentas corrientes. ¿A qué quiero llegar? Si yo tengo un chirimoyo, ¿sabes lo que es un chirimoyo, no? Lo que le protestan, nunca han escuchado ese, ¿no? Recuerda que cuando yo quiero un cheque sin fondo, cuenta cerrada, orden de pago no legal, cuenta cerrada inexistente, ¿cierto? Y no pago la plata dentro de los 3 días contado la notificación, ¿cierto? ¿Qué además origina, aparte de la demanda ejecutiva, estando el título preparado? Un delito que se llama giro de uso de cheque. Y que puede ser de acción penal pública o privada, dependiendo de la causal, ¿no? Y del perjudicado. Segunda idea importante, indudablemente ahí tú cometiste un delito, igual que en materia tributaria, ¿te fijas? En consecuencia, no es menor el tema que estamos conversando. ¿Sí? ¿Cuál era tu duda? Que hace poco escuché que hoy día nació una obligación por parte del banco de informar respecto a... Si tenés más de 50 pagos. No hoy día, esa modificación legal, si mal no recuerdo, fue de enero de este año. Enero, febrero, y entró a regir más o menos desde marzo, abril. Todo aquel que tuviera en la cuenta corriente más de 50 varos, 55, tiene que informar de que está esa plata en nombre de la cuenta corriente Ramón Carte. ¿Estamos claros? Ahora, ¿por qué toda esta historia? Porque en definitiva, cuando yo tengo un cheque protestado, ¿cuál es el principal efecto? Aparezco en el DICOM, ¿cierto? En realidad aparezco en el registro de deudores que lleva la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio le vende la información a DICOM, y ese es el certificado de DICOM que uno saca. Acto segundo, ¿cuál es? El banco te va a cerrar la cuenta corriente, ¿cierto? ¿Y cómo trabajáis si sois comercial, si no tenés que abrir la cuenta en ningún lado? Y la prescripción de la extintiva, ¿cuántos años? Son 5, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Me pido Felipe, oye, Felipe, nos conocemos. ¿Por qué no me prestas el cheque y yo te pongo la plata en la cuenta? Esa es la posibilidad que yo puedo tratar de defenderme diciendo que la plata que está ahí no es mía, sino que yo se la paso a Felipe porque hay una suerte de contrato o sociedad de hecho entre ambos. ¿Cachai? Pero en estricto derecho, igual que la inscripción de un vehículo en el registro civil, es una presunción de dominio, ¿o no? Se presume que el que está a su nombre el vehículo es el dueño, ¿no? Pero muchas veces hay gente que compra vehículos y no hace qué cosa, la transferencia. Y el vehículo sigue en nombre del primer dueño. Y cuando te pasáis por el carro, no pagáis una infracción, ¿a qué le cobran? Al primero. ¿Y qué tenés el primero? No sé, lo vendí a Felipe, y Felipe a Camaño, y Camaño a Milena, y Milena a mí. Y ahí me llegan al final, cosa que casi nunca ocurre por el tema de todos los choferes. Por eso es lo que tuvimos que modificar la norma. Y ahora, para darte permiso de circulación, tenés que tener todo pagado. ¿Estás fijado? ¿Te quedó más o menos claro, no? Sí. ¿Qué pasa si tengo más de una cuenta corriente? Eso no se ha regulado. Sí, claro. Eso no se ha regulado, la verdad. Lo que sí, el banco, si tiene en su banco más de 53, 55 varos, tiene que informar. Pero si lo tengo en varios por menos cantidades, no. Es una bañita que funciona. ¡Ya! Muchas veces de un acto contrato nace un efecto tributario. ¿Estamos claros? Y por lo tanto, aquí aparece el concepto de la voluntad real y la voluntad declarada. Esa venta es totalmente un tongo, ¿cierto? Porque no puede una niña de 5 años comprarse algo en 200 millones contados. ¿Estamos claros? Eso es una simulación. Y por lo tanto, el efecto de fondo es que hay un impuesto la mayoría de las veces que está involucrado. Y por eso que esto fue modificado en los tiempos de la presidenta Bachelet. Y se creó la teoría de la voluntad real versus la voluntad declarada. ¿En qué consiste eso? Primero, da lo mismo el nombre o calificación jurídica de un acto contrario. Lo que manda es el fondo. Compraventa, ¿cierto? Escritura pública o un inmueble, ¿no? Inscrito en el conservador. ¿Qué es lo que te dice en materia tributaria? Eso no es una compraventa, sino que ¿qué cosa es? Una donación. Y la donación paga impuestos. Segundo, se reconoce la buena fe, que es un principio general. Por lo tanto, la ley entiende que el contribuyente está de buena fe, salvo prueba en contrario. ¿Qué tendrá que tener la prueba en contrario de que el Felipe está de mala fe? Impuestos. Tercero, ¿qué formas de elusión tributaria origina esta disconformidad entre la voluntad real y la voluntad declarada? Dos, ¿el abuso de las formas jurídicas o la simulación? ¿Simulación? ¿Cierto? Abuso de forma jurídica. Si yo soy empresario individual y me gano 120 millones, ¿qué impuesto voy a pagar por mi actividad empresarial? Primera categoría, ¿no? Y además, ¿qué otro impuesto paga? Global complementario. Debo recordarles de que ya les enseñé que la regla general en Chile de tributación es el impuesto de primera categoría más el global, ¿cierto? ¿Por qué yo como profesional abogado no pago primera categoría cuando vengo a hacer clases? Porque mi actividad no es del comercio, la industria, ¿cierto? Sino que es una actividad de mi profesión u oficio. Y por lo tanto, lo que yo me gano hoy día, ¿qué impuesto paga? Solo global complementario. Pero si yo fuera una sociedad que presta asesoría jurídica en primera categoría, ¿qué impuesto pagaría la sociedad? Primera categoría. Y yo como socio, ¿qué impuesto pagaría? Global complementario. ¿Cierto? Acuérdense que sirve como crédito y eso ya lo he enseñado. Si gano yo como persona natural eso, pago hasta las ganas de impuesto, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar? El 40. ¿Qué mejor hago? Hago una sociedad y meto a mi mamá, a mi papá, a mi ahijado, ¿cierto? A mi sobrina, a mi sobrino. ¿La qué? ¿La de 18? La polola. A mi hijo, ¿cierto? Y cada uno que van a ser, por ejemplo, 15, retiran ¿cuánto de utilidad? 8. Mira, 8 por 5, 40, 4. 8 por 1, 8. Y más 4. ¿Y cuánto pagan por 8 palos? ¿Cero? Cero. ¿Y después qué hacen por abajo? ¿Qué pasa lo de la Esto no es cuento. Esto es lo que habitualmente se hace en las empresas familiares, por si acaso. Por eso es que hay que fiscalizar. Y más encima, ¿qué pagó la empresa en primera categoría todos los meses? El PPM obligatorio, ¿se acuerdan o no? Que todos los meses van pagando. Y como no paga impuestos, eventualmente incluso se los podrían devolver, ¿o no? Es un abuso, el abuso es una forma jurídica. Yo ocupo las herramientas que me da el sistema jurídico y tributario para eludir el pago de impuestos. ¿Cachame? En la simulación hay un contrato que no es real. ¿Me siguieron la idea, no? Son de una línea sutil la diferencia entre una y otra. ¿Está claro? En la simulación la voluntad real es totalmente distinta a la voluntad declarada. En el abuso de una forma jurídica, yo ocupo herramientas que el mismo sistema tributario me reconoce, pero lo ocupo con una finalidad destinada exclusivamente a defraudar el pago de impuestos. ¿Puedo meter a mi hijo? Claro que sí. ¿Y a mi hija en la sociedad también? ¿Y a una guagua la puedo meter teniendo 10 días de vida? ¿Qué creen ustedes? Esto se hacía. Yo cuando hice el magíster en Santiago, nos comentaba el profesor de que esta normativa se modificó porque guagua recién nacida la metieron en la sociedad. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos. Ahora, claro, la guagua no va a ir a firmar a la notaría. ¿Por qué firma a nombre de una persona relativamente o absolutamente incapaz en su capacidad de ejercicio? ¿Qué? Es tu padre, madre, tutor o curador, ¿cierto? ¿O no? Claro, si la guagua no tiene ni uno, con cuevas va a aportar un chupete, ¿cierto? Pero si le dejó un legado el abuelo de 200, 500 millones, puede ser socia. En ambos casos puede ser socia, ¿cierto? Si el tema cuando no tiene ni uno es que no tiene aporte. Y en realidad es un abuso de forma jurídica. Pero si el abuelo le dejó 500 palos, ¿es la misma situación si está aportando la plata? No sé si me siguieron toda la idea. Hay abuso de una forma jurídica cuando la guagua efectivamente aporta el patrimonio a la empresa que le dejó un abuelito en un legado. No. ¿Sí? Porque en ese caso, efectivamente, los 500 palos del legado ingresaron a la sociedad. ¿Se fijaron o no? como la intencionalidad, que era lo que tú preguntabas, y de la malicia o el dolo, es la que determina si es una situación de ilusión de impuestos, o efectivamente, aunque aparezca feo, una guagua, ¿cierto?, aportando la plata, o una persona que tiene una demencia, ¿cierto?, y que tiene un tremendo patrimonio, ¿o no?, puede aportar a una sociedad, ¿no? Solo no. Aunque todo se considera sano y bueno. De hecho, no hay una resolución judicial que te decrete en interdicción, ¿o no? Y por eso que el notario, cuando llega a la casa y hace firmar a los abuelitos, ¿qué le exige? Un certificado médico que diga que el gallo está todavía en su sano juicio, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? Por lo tanto, la ilusión tributaria, cuando hay discrepancia entre la voluntad real y la declarada, puede ser bajo dos formas: abuso de forma jurídica o simulación. ¿Todo claro? Tercero, impuesto interno no puede calificar el abuso o simulación, porque ellos mismos están fiscalizando. ¿Me siguen, no? Serían juez y parte al mismo tiempo. Por lo tanto, para proteger al contribuyente, esto hay que saber, ¿no?, que se ha establecido un procedimiento. Primero, lo que está involucrado en una situación de abuso o simulación es el no pago de un impuesto. ¿Está claro? Si es una UTM, ¿me pueden investigar por un abuso o simulación? No. Si es 100 UTM, la diferencia de impuestos que no he pagado, ¿me podrán investigar? No. ¿Cuánto es el mínimo? 250. De esa forma, la misma norma legal establece un cierto pelo, disculpando la expresión, de dónde para arriba realmente hay un perjuicio considerable para pedir la declaración de ¿qué? De abuso o simulación. ¿Cachar? Segundo, debo citar al contribuyente. Eso significa de que cuando hay una situación de abuso o simulación, impuesto interno se debe citar para que usted explique los fundamentos de esa declaración que está tratando de usted. ¿Todo claro? Tercero, el que es competente para conocer y declarar que esa sociedad es un abuso de forma jurídica o que este contrato es una simulación, no es impuesto interno, sino ¿quién? El Tribunal Tributario y Aduanero, a requerimiento del director nacional o regional. ¿Cachado? ¿Sí? Tercero, importante, durante todo el tiempo que se esté investigando el abuso o simulación, se suspenden los plazos de prescripción. Porque obviamente te están investigando de algo que es irregular. Y esa investigación puede durar meses. Y por lo tanto, durante todo ese periodo que dure la investigación, ¿qué ocurre con el plazo de prescripción? De 3 o 6 años, se suspende. Cuarto, esto termina con una sentencia del TDA. Y en esa sentencia hay dos posibilidades. Primero, ¿está todo ok? ¿Y no hay abuso o simulación? O por el contrario, te dicen que hay abuso. Y se dicta una sentencia fundada donde indica cuáles son los actos jurídicos abusivos simulados, antecedentes de derecho y derecho, y el monto del impuesto que el contribuyente, producto de esta ilusión por la vía del abuso y la simulación, no le ha pagado al fisco. ¿Y eso qué va a hacer impuesto interno y tesorería? Va a eventualmente liquidarlos, girarlos y cobrar. Porque en este caso son 200 millones que pagó supuestamente la guaguita, ¿no? Y por esos 200 millones hay que pagar un impuesto de un 40%, ¿no? ¿Me siguen todos, no? ¿Sí? Porque en este caso el dueño, el que retiró los 120 manos, ¿quién fue? Yo, pues, si la sociedad es mía, ¿no? Y todos los otros me pasaron por abajo la plata, ¿no? Por lo tanto, ¿qué impuesto voy a pagar yo? El global complementario sobre los 120 millones, más los reajustes, intereses penales, la multa, y ¿por qué? Porque eso es una infracción tributaria. ¿Cacharon? ¿Se entendió? Por eso, ojo, y esto se enseña, porque es una facultad que tiene impuesto interno. ¿Quién no ha hecho una escritura media tránsfuga? ¿Cierto? En donde por ejemplo, para beneficiar a un hijo menor o a un familiar, se hacen esto, ¿no? Cuando hice mi práctica me tocó una, pero no había interdicción y al último fregué. ¿Y por qué fregué? Porque mientras no hay interdicción provisoria o definitiva, la verdad es que la persona es perfectamente competente, ¿no? ¿Sí? Y la verdad es que perdí ese juicio, ¿no? Porque no fue en la corporación, porque no fue posible acreditar qué cosa, la situación de enfermedad. Haga exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que hay un efecto tributario que yo traigo. ¿Sí? Hace años atrás, este es el caso de Bahía Blanca, por si acaso, había una empresa que arrendaba inmuebles amoblados. Me imagino que más de alguno de ustedes en las vacaciones ha arrendado o conoce a alguien que arrienda inmuebles amoblados, ¿cierto? Paga IVA. Eso, ¿cierto? Paga IVA. 19%. ¿Bueno? Entonces, fueron a ver al asesor tributario y le dijo, ¿y por qué no hacen una cosa con el mismo negocio, inmueble arrendado amoblado? Arriendan el inmueble pelado y arriendan los muebles. ¿Cierto? Y usted se pone a pensar, ¿y por qué? Porque un inmueble pelado no paga IVA. ¿Alguno de ustedes arriendan departamento, casa? ¿Y cómo le arriendo? Sin IVA. ¿Cierto? Pero cuando se van de vacaciones al norte o al sur y arriendan una cabaña, oye, de las legales sí. Sí, porque también he ido para el sur y. ¿Cierto? Y arrienda uno y. Morir en la rueda, ¿no? ¿No? ¿Cómo debería ir en ese caso ya amoblado? Conmigo. ¿Alguien ha arrendado herramienta alguna vez o no? ¿En Sodi Maní, sí. Fin de semana? Yo sí. ¿Y cómo va? Con IVA, ¿o no? ¿Y te dan boleta? Con eso, ¿qué logró este gallo? Que el 19% del IVA se redujo a la mitad porque este no pagaba IVA y este solo pagaba IVA, ¿o no? Que era el mismo negocio anterior en forma conjunta, para lo cual elaboró dos sociedades que se dividieron de la matriz. ¿Cachai? ¿Todo claro? ¿Y pues quién te lo fiscalizó? ¿Y qué dijo? Este es un tongo. Personalmente también lo pienso. Pero mi función como abogado es defender la legalidad y no la moralidad. Esto es un tongo. ¿Y qué es lo que dijeron? Con esta maniobra burda están ahorrándose pagar el IVA completo. Que antes tu misma empresa lo pagaba. Pero a través de un abuso de forma jurídica, la dividiste en dos. Una exenta de IVA y la otra afecta a IVA. ¿O no? No es lo mismo pagar tardando 100 lucas que 119 lucas, ¿o no? Y si yo soy particular, ¿qué voy a hacer? Voy a arrendar donde me salga más barato. El Tribunal Tributario en ese tiempo dijo que era tongo. Se apeló a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones dijo tongo. Y después se fue a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema en ese tiempo, 10, 14 años atrás tal vez, lo puede traer el caso de Bahía Blanca. ¿Qué es lo que dijo? Los particulares pueden darse las formas jurídicas que quieran, porque es un derecho que consagra la Constitución. Y por lo tanto, esta maniobra es algo válido. ¿Sí? Y esa exención de IVA y esta división es algo que permite la normativa legal. ¿Cachai? En esos tiempos primaba la forma sobre el fondo. ¿El fondo, alguien tiene dudas que es un tongo? Yo por lo menos estoy completamente convencido de que es un tongo. Pero en la forma... Se puede. Se podía. Con esto, estimado, con la modificación que hizo la presidenta Bachelet y que con la reforma tributaria que fue, no, que no prosperó, es hace como 4 meses, ¿de acuerdo, no? Cuando el ministro de Educación agarró a elevar a una diputada, se le vio grande, se le dio toda, nadie votó. ¿Se acuerdan de ese evento, no? Se cayó, tenían más facultades de fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que hizo la nueva normativa? Trató de profundizar la facultad de fiscalización de impuesto interno. Y lo primero que se terminó fue con la primacía de la forma sobre el fondo. Y hoy día, ¿qué prima en materia tributaria? El fondo sobre la forma. ¿Cómo protejo a los contribuyentes para que no sea la Inquisición? ¿Cierto? A través de todas estas medidas de contención. Primero, ¿cuál era? El que declara el abuso de simulación no es impuesto interno, sino que es tribunal. Tributario de dos maneras. Segundo, el requerimiento para que ellos declaren quién lo hace, el director nacional o el director regional. Tercero, tiene que hacerlo qué cosa, citándolo previamente al contribuyente para que justifique. ¿cierto? Cuarto, el plazo de prescripción se suspende. Quinto, y aquí esto es importante para ti, el que me preguntó delante, no puedo pedir declaración de abuso o simulación respecto de materias que no existe el contribuyente. Y de esa forma protejo en el procedimiento de que no sea una casa de brujas. Ah, y me faltó el sexto, solamente cuando los impuestos eludidos son superiores a 250 UTM. Si son inferiores, pasaste pato. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Consecuencialmente hoy día, ¿sí? Espera un poquito. Consecuencialmente hoy día, lo que prima es el fondo del acto contrato y no la forma jurídica que se tiene. ¿Sí? Cuénteme. Profesor, en el caso que se esté realizando la fiscalización, ¿ya? Y se encuentre algo adicional al tema, digamos, que los convoca, ¿puede ahí hacer una nueva fiscalización? Es que lo que pasa es que cuando está en sede de fiscalización, todavía, con lo que me preguntaba tu compañero, todavía no está ahí en la etapa de la citación, porque hay un procedimiento previo que se llama la remisión de antecedentes, ¿está? Debo recordarte que en la prueba se preguntó algo, y yo algo lo dije, ¿no? Impuesto interno tiene la facultad de revisar todos los antecedentes, requerir tus libros contables, requerir estados de situación, puede confrontar los inventarios, puede tasarte, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Pero todavía no estáis inmersos dentro de las etapas propias de la fiscalización. Entonces, en esta etapa de recopilación de antecedentes, eventualmente te podrían echar a pedir nuevos antecedentes de distintas cosas. Pero cuando yo te hago la citación, ahí es donde marco eso mismo, específico. Y ahí no puedo ampliarme a otras cosas. ¿Me expliqué bien? ¿Ah? Salvo lo que está expresamente indicado en la citación. ¿Sí? ¿Está claro? Si quiero hacer una sociedad con mi hija que tiene 5 años, o la guaguita, o le quiero vender. Juan Segura vivió muchos años, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Primero, me arriesgo y capaz que me salga el tiro por la culata. Ustedes tuvieron un libre competencia, ya, ¿cierto? ¿No? Acuérdense que cuando hay operaciones de concentración, ¿qué se exige? La consulta previa, ¿no? ¿O no? Al Tribunal de Defensa del Libre Competencia, alguien te lo recuerda, ¿no? Me han contado, ¿no? ¿No te acuerdas? ¿Y para qué sirve la consulta previa que uno hace al tribunal? Para que evalúe la forma de organización o fusión que voy a tener con otra empresa, de tal forma que no restrinja, afecte o entorpezca la libre competencia, ¿no? ¿Qué hizo LAN y TAN? Tuvieron que pedir autorización a qué, al Tribunal de la Libre Competencia en Chile para fusionarse acá. ¿Y qué hicieron después en Brasil? Al Tribunal de la Libre Competencia, me imagino que se llama así. Pidieron la misma autorización y cuando tuvieron las dos autorizaciones de los tribunales, se pudieron fusionar en ese gigante que es la TAN. Y en materia tribunalaria, ¿qué hago? Para eso está el artículo 26 bis. El artículo 26 bis, delante vimos el 26. Este es el 26 bis. ¿Te sabe el origen de los bis, ter, cuater, quinter, no? No. No. Lo que pasa es que cuando crean una norma primitiva, se dan cuenta que le faltan otras normas, artículos para perfeccionarla. Y no pueden meter el artículo, la nueva normativa dentro del artículo antiguo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No pueden tampoco modificar todas las normas para adelante, ¿vo? Entonces insertan entre medio el 26 bis. El 26 bis no es más que el 26 no. Y aparece el concepto de 26. Porque claro, está el 25, el 26, el 27, ¿vo? ¿Cierto? Si yo creo un artículo nuevo, debiera haber eliminado ese 27 y el nuevo va a ser el 27, ¿no? Sí. Pero me desordena todo el código de ciclos. Entonces, ¿qué hacen los de la técnica legislativa? Mantienen el 27 antiguo y entre medio ponen el 26 bis. Y si hay otro, el 26 ter. Cuater, quinques. Y así va. Y de esa forma la estructura jurídica, el código de todos, se mantiene más o menos permanente a través. Es como el otro sí, ¿no han visto en práctica forense? ¿Y por qué se llama otro sí? Porque lo principal tú pedís que te digan que sí y accedan a tu demanda. y el primer otro sí, que también te digan que sí, y segundo otro sí, también. ¿Qué derecho tengo como contribuyente cuando quiero ejecutar un acto que eventualmente el día de mañana puede ser cuestionado como una situación de abuso o simulación, donde yo tengo un interés personal directo a hacer una consulta previa? ¿Está claro? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Enviaré una carta ante impuestos internos para que ellos se pronuncien. Adivina dónde va a aparecer, ahí donde te metiste tú, circular oficio. Entonces yo le consulto impuesto interno, quiero meter a mi hija, que tiene 5 años, a la sociedad, ella va a aportar 100 millones. ¿Ustedes mañana me van a fiscalizar si es una situación de abuso o simulación? ¿Y con esto qué logro? Que ellos me digan que sí o que no. Y en función de eso, voy a proceder en consecuencia. ¿Me expliqué bien? En consecuencia, el 26 bis es una herramienta de defensa para el contribuyente. Porque si yo consulto algo previamente, impuesto interno después no puede, con todo respeto, regular respecto a la respuesta que ya me dio. ¿Y por qué no puede? Porque ya se envió la respuesta en donde decía que el día de mañana no me iba a entrar a fiscalizar, porque esa integración de mi hija en la sociedad era algo ajustado a la norma legal. ¿Se fijaron? ¿Se entendió? Sí, pero suena un poco extraña la figura, en el sentido que uno puede decir, oye, ¿me va a fiscalizar si algo? ¿Alguna vez contestarán que no? La verdad es que ese artículo se creó como una herramienta de contención frente a las fiscalizaciones. Entonces, ¿qué se buscó con ese artículo? Dar cierta tranquilidad u oportunidad al contribuyente para que antes de ejecutar un acto contrato le dijeran si el día de mañana lo iban a cuestionar o no. ¿Me expliqué bien? Por eso yo te estoy resumiendo la norma 26, que si tú quieres después la puedes, entre comillas, leer con mayor profundidad. Pero ¿cuál es la respuesta definitiva? Si ellos te dicen que en definitiva no es constitutiva de ilusión tributaria, y tampoco es constitutiva, obviamente, de abuso, forma jurídica ni simulación, el día de mañana no te puedes fiscalizar sobre eso. Y por lo tanto tú puedes ejecutar con tranquilidad el acto contrato. Salvo que aparezca una variación sustantiva de los antecedentes que tú le enviaste. Porque ahí impuesto interno, ¿qué te iba a decir? Me engañaste. Me contaste la historia a la mitad, y aunque yo te dije que no correspondía, hoy día te digo que te puedo fiscalizar igual. ¿Sí? Este es un caso de silencio administrativo. ¿Y por qué? Porque cuando yo le hago la consulta por el 26 bis, ¿qué es una cuestión? ¿Cuánto falta? Hace temprano. Ya, cuando le hago la consulta por el 26 bis, impuesto interno, si quiere me contesta, y para ello tiene 90 días. Sí. Ya, ahí está, 90 días. ¿Estamos? Si quiere, me contesta. Nadie lo obliga. Salvo, y esto es importante, que 10 días antes al vencimiento de los 90, yo le envíe una notificación mediante correo electrónico al jefe, informándole que quedan 10 días. ¿Qué efectos se originan? Se agregan 30 días más para responder. Y si no responde, está todo ok. La ley entiende que es un caso de silencio en el cual yo, por no contestarte, doy por hecho que ese acto o contrato que quieres celebrar nunca va a poder ser fiscalizado por un abuso de formas jurídicas o una simulación. ¿Cacharon? En conclusión, el 26 bis es otra herramienta para el contribuyente. ¿En qué consiste? Consulta previa antes de celebrar un acto contrato. ¿Qué objetivo quiero lograr con ello? Es que el día de mañana no me fiscalicen ni me cuestionen el acto contrato que yo celebré. ¿Están claros? Tercero, ¿cuánto plazo debe responderme a mi consulta de impuestos internos? 90 días. No fatal, eso significa que si quieren me responden o no. ¿Cómo yo puedo originar el efecto del silencio administrativo que me da esa tranquilidad para celebrar el acto contrato? 10 días antes del vencimiento, esto es el día 80, debo notificarlo mediante carta certificada al jefe de que le quedan 10 días. ¿Qué efecto origina eso? Nacen 30 días más para contestar. Si no contesta, la ley entiende de que ese acto o contrato jamás va a poder ser echado a calificar como abuso o simulación. Salvo que yo no haya acompañado todos los antecedentes y existe una variación sustantiva, esto es, conté la historia en la mitad nomás y no completa, en cuyo caso sí me van a poder fiscalizar. ¿Es una herramienta positiva? Claro que sí. ¿Lo ven o no? ¿Se entendió? Sí. Ahí está. Siempre va a estar donde la respuesta en la página que miraste. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Todo esto que estamos viendo, estimado, es producto de la realidad que Impuesto Interno, a raíz de las fiscalizaciones que se efectuaron, pudo constatar toda esa figura. Tal vez ustedes no entienden nada todavía, pero sí hay materias que yo ya les he enseñado. Y yo les comentaba de que cuando la empresa en el año 1 ganaba 100 millones, hoy día pagaba 27, ¿cierto? ¿O no? Y esos 27, en definitiva, eran un crédito para cuando yo retirara la plata dentro de la empresa, ¿cierto? ¿Se acuerdan del ejemplo de las 5 moneditas que yo volví a retirar? Si el año 2 ganaba 100 millones igual, pagaba 27 y estaban esperando que yo retirara, ¿cierto? Y eso estaba en un registro que se llamaba el FUT, Fondo de Utilidades Tributables. Me imagino que ninguno de ustedes lo ha escuchado. El FUT no era más que una anotación como la de Camaño en su cuaderno, ¿no? Y que decía lo mismo. El año 1 me gané 100 y le pagué el fisco 27. El año 2 me gané 100 y le pagué el fisco 27. ¿Y para qué tenía, para qué existía ese registro? Porque cuando yo en el año 3 retiraba los 200, tenía el derecho para descontar ¿cuánto? Los 54 del impuesto que me tocaba pagar. ¿Sí? Porque yo ya les enseñé en este curso, que todavía está vigente, de que si yo no retiro la plata real, presuntamente, o incurro en un gasto rechazado, ¿cuánto pagó la empresa como un todo, incluido el socio? Solamente el impuesto de la primera categoría, ¿cierto? Pero cuando yo pago el impuesto además global complementario, cuando incurro en alguna de estas causas. ¿Sí? Eso entró en el certamen. Todos estamos claros, ¿no? ¿Sí? El problema es que esta plata ya no está. Eran puros números, por si acaso, que no tenían relación con la realidad. Porque había distintas formas de retirar el dinero. Y al último, el registro del FUD no era más que un registro contable, pero que no tenía fundamento real. ¿Me siguieron todo, no? ¿O no? Es como cuando tú tenías plata, ¿cierto? Te compraste un auto y lo chocas por el chavo otro. ¿Qué es lo primero que hace usted? Tú le vendes al vecino el auto, ¿o no? De forma asegurada, y cuando te demandan, ¿qué te van a embargar? Nada. ¿O no? Porque el auto lo transferiste. Lo que le estoy diciendo no es una talla, ¿eh? Sino que es como lo más burdo que uno hace cuando tiene algún tipo de esas situaciones, ¿no? Insolvente. Por ejemplo, si se declara insolvente después. Sí. O cuántos papás corazón que no quieren pagar la pensión alimenticia, ¿qué es lo que hacen? Sí. Incluso yo he conocido casos en los cuales boletean honorarios otros amigos. No tienen contrato de trabajo. No, está bien. No tienen contrato de trabajo, pero debieran emitir boletos honorarios. Pero, por ejemplo, tú estás demandando alimentos y la verdad es que tú no querías verse con nada para que no te saquen los alimentos y hablas con cuál es tu nombre. Con Bárbara, y Bárbara, ¿puede boletear tú la prestación a la empresa? Y yo la hago. Y la Bárbara dice, ¿y qué gano yo? Bueno, te quedas con la retención, o el PPM, ¿o no? Y tú, frente al juzgado de familia, aparecís con ingresos cero. ¿Me expliqué bien? ¿Eso se puede hacer o no? Sí. Ah, si no te pillan. Porque, oye, si así, yo una vez tuve un caso este año atrás de un alimento, precisamente, eran dos o tres cabritos, ya ni me acuerdo, y el gallo le prestaba servicio honorario. De la noche a la mañana, ni una boleta. Y ahí me contó mi cliente, que era la mujer, de que él había hecho la misma movida, se me ocurrió a mí. el mejor amigo boleteaba. En ese tiempo te devolvían el PPM, hoy día acuérdate que va para la AFP de previsión, el 13%, ¿estamos? Pero, ¿qué ganó el amigo? El amigo recibía todos los PPM, y él no tenía ni uno. ¿Eso se parece a lo del contador? El contador era una figura un tanto distinta, ¿ya? Acuérdate que el contador podía, entre comillas, cometer una infracción tributaria, un delito tributario, ¿cierto? ¿Ah? Así es, o ser coautor del contribuyente cuando ellos elaboraban la contabilidad falsa. ¿Por qué le estoy comentando todos estos temas? Porque esas platas al último no existían y estaban anotadas en el cuaderno, ¿cierto? Y no había realidad, y por eso es que se extremaron las normas de fiscalización, porque se dieron cuenta que los contribuyentes, por ejemplo, en el caso de las corporaciones, como esta universidad, ¿sí? Porque la universidad es una corporación, ¿no? ¿Está bien? La corporación, ¿puedo retirar la plata, no? Son sin fines de lucro, ¿no? Sí. A diferencia de una sociedad, en una sociedad, ¿qué es lo que manda? Tengo un carrete el fin de semana, abro la caja y saco la plata y me voy de carrete, ¿no? ¿Puedo hacerlo, no? Retiro. Sí, señorita, sí se puede hacer. Incluso si tengo chequera, ¿qué es lo que siempre recomiendo yo como profesor y abogado? Siempre las chequeras que sean bipersonal y conjunta. Porque si es bipersonal y solo, y somos socios con la Milena, ¿cierto? Capaz que la Milena el fin de semana agarra el honorario y se pone a girar cheques para distintas cuestiones. Y el lunes llegamos al banco, cero o con cuenta cerrada. Pero si ella firma y yo también simultáneamente, nos controlamos mutuamente. ¿Me explico, no? ¿Sí? A lo que quiero llegar con todo esto es que las corporaciones en general no pueden retirar plata porque no son de los dueños. Recuerda que la corporación es un conjunto de personas que arman una persona jurídica, ¿no? Y las fundaciones son un conjunto de bienes. ¿Qué se asignan los miembros del directorio de una corporación? Un sueldo. ¿Cómo retiraba la utilidad sin pagar impuestos? Con sueldos grandes. ¿Qué otra cosa? Arriendo de inmuebles o de vehículos, ¿cierto? Que eran de propiedad de los socios o corporativistas. Y si el arriendo te costaba 100, ellos le cobraban un palo, por ejemplo. ¿Y qué estaban haciendo en el fondo? Retirar la utilidad sin pagar impuestos. ¿Se fijaron o no? Por eso es que la presidenta Bachelet eliminó el FUD y dijo en el mismo año paga la empresa y también ¿quién? El dueño. Aunque no hayan retirado nada, porque fue una norma de control, porque era un hecho vox populi, que esas platas ya no estaban. ¿Me siguen todo, no? Sí. Yo sé que este tema es medio complejo, la verdad, pero estoy tratando de simplificar lo más posible para que se entienda. Por eso que existen estas normas antiilusorias o antievasivas, porque ya la norma legal tributaria se dio cuenta de las herramientas que existen para poder tratar de no pagar ningún tipo de impuesto. Y por eso que lo que primo hoy día, ¿qué cosa es? El fondo, la realidad y no la formalidad. ¿Está claro? Sí. Aplicación del Código Tributario. Primero, materia de tributación fiscal interna. ¿Por qué interna? Porque ¿quién recauda los impuestos externos? La aduana, ¿o no? Y ellos tienen no el código tributario, sino que, mira, la ordenanza general de aduanas. Es lo mismo que el código tributario, pero respecto de impuestos desde el exterior. Segundo, y que según la ley sean de competencia el servicio impuesto interno. ¿Quién más cobra tributos? Ya lo vimos, la municipalidad, ¿no? ¿O no? Recuerda que ya vimos que las patentes son de las munis, ¿no? O tributos habilitantes. Por eso es que ¿y por qué normativa se rige en el cobro de esos tributos municipales? Por la ordenanza municipal, ¿cierto? ¿Me cachan, no? Entonces, ¿a dónde aplico el código tributario? Materia de tributación de impuestos internos y que según la ley son de competencia del servicio y no de otro organismo. Ya sabemos la aplicación supletoria de derecho común, ¿cierto? Por el principio de la subsidiariedad, diríamos ustedes, el subsidio del artículo segundo, ¿se acuerdan de esa manera, no? Y aquí hay distintos casos, ya vimos domicilio y residencia. En materia de plazos, en materia, entre comillas, de notificaciones, en materia de comparecencia, vamos a ver la próxima clase que es muy parecido al CPC, Yo puedo comparecer al impuesto interno mediante mandato, mandato de distinto tipo, en forma personal, me pueden notificar, no te doy más, personalmente, por el 44, carta certificada, igual que la norma civil o procesal civil, una norma civil. Pero para, y esto ya lo vimos en la aplicación restrictiva. Cuando el código tributario da definiciones, o la ley de renta o la ley de IVA, es exclusivamente para esas materias y no puedo aplicarlas para otras distintas. Por el principio de la especialidad. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quiero sonar esto? Fuerte. No, yo creo que por aquí queda. ¿La próxima? Sí. Esta se la voy a enviar hoy día en la... mañana, ¿ya? ¿Escribe? Ya. Chiquillo, lo que sí, para que no crean que soy un profesor canallín, lo voy a enviar todo hasta el final de esta parte, ¿ya? Para que no estén... Qué mejor. Sí, es que lo que pasa, Milena, que este apunte se debería hacer 350 láminas, pero como ustedes tienen algo más concentrado, tuve que reducirlo, ¿está claro? Por eso es que me costó. Pero las que les voy a enviar ahora son hasta el final. La idea mía, vuelvo a repetir, es que voy a hacer el módulo. Ayúdame con eso. Sí, ya, me envié por Word porque yo no soy tan computín. Lo voy a subir, pero después lo voy a explicar. Porque la idea mía, ojalá, es que empecemos a ver IVA y renta, por lo menos las nociones fundamentales. ¿Ya? Un gusto verlo. ¿Alguna duda, consulta que haya quedado, no? ¿No? Cuénteme. Esto es justo. De hecho, este es de es que antes hacía online como durante la pandemia. ¿Es lo mismo? Tomaba su tiempo y dejaba en la misma plataforma que daba la clase grabada. Entonces, como están las dos formas. Ahora, el problema es que en el Canvas, la forma que tiene que dar es diferente de los otros. Esa es internet. Pero si no, el sistema es otro donde. Te pido un favor, me lo envíes por escrito porque ya está ahora. Camaño, Camaño, la voy a dejar al tiro mejor. ¿Ya? Ahí está, mira. Está en el escritorio. La clase va a quedar en el Power, ¿ya? No, porque después me había estado. Oye, profe, después. Mala onda, siempre dice que me lo va a enviar. Me lo mando. ¿Ya? Está ahí. Adelante. Dile que no se preocupe por la asistencia, por lo que estudie. Sí. Yo no reprobo a nadie. ¿Ya? ¿Por lo mismo? Oye, cabrón. Cabres. Cabres, ayuda. Chao, que estén bien, chao. Chao. Chao. No, pero cuidado. ¿Sí? ¿Tú lo dices? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y se aprende o no se aprende? Sí. ¿Sí? ¿Aprendo, no? Pero ustedes trabajan en administración, ¿no? Sí, no. ¿Qué trabajan? Pero se nota, pero administrar, ¿no? Escucha, partí por otra cosa, pero ahora estoy en Vaya. Me están dando la oportunidad, ojalá. El otro año se hace el cambio de función oficial. Igual con temor un poco porque justamente una corporación. Entonces, igual tiene harta la superintendencia y harta fiscalización, que la plata, que la cultura, que no sé qué. Y si no perdiste, no. Sí. Y ahora lo último que hemos estado haciendo es tratar de que nos multen, bajar un poco la multa, y la multa ya está. Sí. ¿Ya estamos? Sí. Raúl tiene la los power. ¿Te aprendo, no? ¿Un tamaño? Sí. ¿Raúl? Sí. Que estén bien. Chau. Chau.